Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, un tema que va de la mano con la historia humana, casi desde el principio, el tratamiento de las quemaduras. Exacto, desde que dominamos el fuego, básicamente. Tenemos fuentes que nos llevan desde remedios ancestrales, casi instintivos, hasta la biotecnología más avanzada de hoy. Y también datos de centros especializados como el SENACE, allá en Uruguay. Sí. La idea es hacer una exploración a fondo, ver cómo hemos lidiado con esto, el ingenio, los errores, algunos tremendos, ¿eh? Y los avances que son, bueno, increíbles. ¿Arrancamos? Absolutamente. Es un recorrido fascinante. Muestra mucho de cómo evolucionó nuestro pensamiento, ¿no? De la observación pura de la naturaleza a la ciencia más profunda y ahora, bueno, ahora la promesa de la regeneración. Vamos a ver cómo remedios súper simples tenían su lógica. Y cómo ideas que parecían lógicas en su momento en realidad hicieron mucho daño. Hay de todo. Bueno, empecemos por el principio, pero bien atrás. Prehistoria. El fuego es esencial, pero te quemas fácil. Debía pasar todo el tiempo. ¿Qué hacían? Y la evidencia directa es poca, pero hay pistas. Arte rupestre, herramientas. Y está el caso famoso de Shanidar, el esqueleto neandertal. ¡Ah, sí! Con quemaduras graves. Curadas. Eso ya te dice algo, ¿no? Muchísimo. Habla de cuidado comunitario, que alguien se ocupó de esa persona. Y los métodos serían, bueno, instintivos, lo lógico, agua fría, barro para enfriar y cubrir. Quizás plantas machacadas, ¿no? Como manzanilla, llantén, cosas así. Y grasa animal. Para sellar. Tiene todo el sentido. Enfriar para limitar el daño al toque. Y la grasa crea una barrera protectora. No es tan distinto conceptualmente de los ungüentos que usamos hoy, ¿eh? Lo de Shanidar es fuerte. Cuidar al herido. Es algo muy nuestro, desde hace muchísimo tiempo. Muy profundo, sí. Damos un salto. Egipto. Ahí sí que dejaron registros. El papiro de Evers. Más de 3.500 años. Impresionante. Y describe tratamientos bastante elaborados para la época. Usaban miel, resina de mirra, grasa de ganso o de cocodrilo y vendajes limpios de lino. Y ojo con la miel, ¿eh? Sí, hay hasta recetas. Una dice algo así como mezcla miel, grasa de buey, fibra de algodón, pónelo en la herida y venda con lino. La miel es la estrella ahí. Hoy sabemos por qué funciona. El pH bajo saca agua de la herida por ósmosis y hasta produce un poquito de peróxido de hidrógeno. Un antibiótico natural, digamos. Exacto. Ellos no sabían la química, obvio, pero veían que funcionaba. Es la base de la medicina empírica. Prueba y error y observación. Mucha observación. Bueno, nos vamos para la India védica. El Shushruta Samhita, 600 antes de Cristo, más o menos. Otro texto fundamental. El Ayurveda, un enfoque más integral, ¿no? Usaban cúrcuma con leche. Hoy sabemos que la cúrcuma es antiinflamatoria, antiséptica, aceite de sésamo. Hidratante, sí. Pero lo más loco, Shushruta describe injertos de piel. ¡Injertos! Usaba piel de la frente para reconstruir narices dañadas. Es increíblemente avanzado para ese momento. Estamos hablando de los inicios, pero inicios de verdad, de la cirugía plástica reconstructiva. Y la cúrcuma, bueno, la curcumina sigue siendo estudiada hoy por sus propiedades. Un legado enorme. Y en China, otra visión. Todo ligado al yin y el yang. Una quemadura era un desequilibrio de calor de energía. Había que restaurar la armonía. Exacto. Usaban aloe vera, que enfría y ayuda a regenerar. Compresas de té verde. Acupuntura para el dolor. El foco estaba en el bienestar general, no solo en el agujero en la piel. Una perspectiva distinta, sí. Menos local, más sistémica, diríamos hoy. Llegamos a Grecia y Roma, la cuna de nuestra medicina occidental. Hipócrates, el padre de la medicina. Él ya clasificaba las quemaduras según cómo se veían. Rojas, con ampollas, carbonizadas. Una base que todavía usamos. Y recomendaba vinagre como desinfectante. Vendajes húmedos. Después, Galeno, otra figura gigante. Importantísimo Galeno. Él popularizó la teoría de los humores. La quemadura era un exceso de calor, entonces el tratamiento, frío y humedad, lógico dentro de su esquema. Usaba pomadas con aceite de oliva, caléndula. Pero Galeno, ay, Galeno, nos dejó un legado terrible también. Uf, sí. El tristemente célebre pus laudable. Contá un poco eso, porque es difícil de creer hoy. Galeno pensaba que si una herida supuraba, si largaba pus, era bueno. Era señal de que el cuerpo estaba limpiando, sacando los malos humores. Hoy sabemos que el pus es, bueno, es infección pura. Son bacterias, glóbulos blancos muertos. Y esa idea perduró siglos. Siglos. Costó vidas incontables, porque en lugar de combatir la infección, la promovían. Pensaban que había que favorecer que saliera pus. Es una lección tremenda sobre el peligro de aferrarse a dogmas, ¿no? Aunque vengan de una autoridad como Galeno. Hay que observar y cuestionar. Mientras tanto, cruzando el charco en las Américas, aztecas, incas, también tenían sus remedios. Nopal, miel de maguey, corteza de quina, quinina, papa cruda para enfriar. Se ve un patrón, ¿no? En todo el mundo. Dios, miel, aloe, cúrcuma, vinagre. Hoy les encontramos la base científica. Ellos no sabían el por qué, pero sabían el qué funcionaba. Bueno, entramos en la Edad Media Europea, cae Roma, y en Europa Occidental, como que se frena un poco la cosa científica. Sí, hubo un retroceso en ese sentido. El conocimiento se refugió en los monasterios. Claro, ahí cuidaban enfermos. Pero la teología influía mucho. A veces las quemaduras se veían como castigo divino. Se usaban reliquias, agua bendita. Aunque, ojo, no es que abandonaran todo lo práctico. Seguían usando cosas empíricas. Emplastos fríos con clara de huevo, vino y vinagre como desinfectantes. Plantas medicinales, grasas animales. Pero persistía el problema del pus laudable. Y se usaba mucho el cauterio. El hierro al rojo vivo, para detener hemorragias o quitar tejido muerto. Una práctica brutal que, a menudo, causaba más daño que el original. Destruía tejido sano, aumentaba el riesgo de infección. Pero mientras en Europa pasaba esto, en el mundo islámico la medicina florecía. Totalmente. Figuras como Avicena, Al-Razi, estaban en otra liga en ese momento. Avicena, en su canon de la medicina, clasificó quemaduras, recomendó opio para el dolor. Imagínate el alivio. Claro. Y aconsejaban lavar bien las heridas con agua de rosas o vinagre para evitar infecciones. Al-Razi hizo observaciones clínicas muy detalladas. Y hasta hervían los hilos de sutura de seda para esterilizarlos. Adelantadísimos. Siglos por delante en algunas cosas, sí. Usaban el cauterio, pero de forma más selectiva. Y desarrollaron instrumental quirúrgico. Las cruzadas, con todo lo terrible que fueron, parece que sirvieron de intercambio cultural médico, ¿no? Sí, fue un choque. Los médicos europeos vieron en el campo de batalla, con heridas de guerra que a menudo eran quemaduras por aceite hirviendo o flechas incendiarias, que algunos métodos árabes eran más efectivos. Y empezaron a adoptar algunas cosas. Pero las amputaciones con cauterio seguían siendo la norma, terribles. El contraste es claro. En Europa a veces la fe se ponía por encima de la observación directa, y eso frenó. En el mundo islámico, un enfoque más pragmático y la valoración del conocimiento antiguo permitieron seguir avanzando. Y entonces llega el Renacimiento, una explosión de curiosidad, de volver a mirar el cuerpo humano directamente. Y ahí aparece una figura estelar, Ambroise Paré, cirujano militar francés, un tipo práctico. Él se animó a desafiar una práctica súper establecida, tratar las heridas de arcabuces, que solían tener quemaduras por la pólvora, con aceite hirviendo. Aceite hirviendo. Era el protocolo. Se creía que cauterizaba y prevenía el envenenamiento de la herida. Pero Paré, cuenta la historia, ¿no? Que un día se quedó sin aceite. En medio de una batalla. Exacto. Y en la desesperación improvisó. Usó una pomada que tenía a mano con yema de huevo, aceite de rosas, trementina. Algo mucho más suave. ¿Y al día siguiente? Sorpresa. Los soldados tratados con la pomada estaban mucho mejor, con menos dolor, menos inflamación, que los que habían recibido el aceite hirviendo. Increíble. Ese fue un momento clave. Paré y dijo, confío en lo que veo. Y abandonó la práctica del aceite hirviendo. Empezó a abogar por limpiar las heridas suavemente, usar bálsamos calmantes y vendajes limpios. Es un cambio de mentalidad enorme, dejar de añadir trauma sobre trauma. Exacto. Es el triunfo de la observación directa y, si crees, de la compasión informada. Entender que el cuerpo necesita ayuda para curar, no más agresión. Después vinieron otros como Fabricius Gildanus, que refinó la clasificación de quemaduras en 3 grados. la base de lo que usamos hoy. Y los anatomistas, como Vesalio, con sus estudios detallados del cuerpo, ayudaron a entender mejor la piel, la profundidad del daño. Todo suma. Pero el cauterio seguía ahí, para parar sangrados, para quitar tejido necrótico, lo que hoy llamamos desbridamiento. Sí, todavía faltaba entender bien la coagulación y, sobre todo, el rol de los microbios en la infección. Se avanzaba, pero faltaban piezas clave para la gran revolución que vendría en el siglo XIX. Y llegó el siglo XIX. Ahí sí que cambió todo. Los injertos de piel modernos. Primero, experimentos en animales, para demostrar que se podía. Y a mediados de siglo, Karl Bunger hace el primer autoinjerto exitoso en humanos del que hay registro. Piel del muslo para reconstruir una nariz. Y poco después, Ogier y Tiersch popularizan los injertos de espesor parcial. Eso fue fundamental. Tomar solo las capas superficiales de la piel. La zona donante podía regenerarse sola y se podían cubrir áreas más grandes. El rechazo no era problema si usabas la piel del propio paciente. Un salto cuántico para la cirugía reconstructiva. Pero claro, para poner un injerto, la herida tiene que estar limpia, libre de infección. Y ahí entra la otra gran revolución del siglo XIX, la antisepsia. Primero, la historia trágica de Semmelweis en Viena. Sí, él se dio cuenta de que los médicos que iban de hacer autopsias a atender partos llevaban algo en las manos que causaba la fiebre puerperal, que era mortal. ¿Y la solución? Tan simple y tan revolucionaria. Lavarse las manos con una solución de cloruro de cal entre pacientes. La mortalidad se desplomó. Pero no le creyeron mucho en su momento, ¿no? No, lamentablemente. Tuvo mucha resistencia. Pero la idea quedó flotando. Y entonces aparece Joseph Lister en Escocia. Inspirado por Pasteur y su teoría de los gérmenes. Exacto. Lister dijo, si los gérmenes causan la putrefacción y las infecciones son una forma de putrefacción, hay que matar los gérmenes en la herida y en todo lo que la toque. Y empezó a usar ácido fénico, fenol, para limpiar instrumentos, manos y hasta pulverizarlo en el aire del quirófano. Ahí está la conexión vital. Claro. El trabajo de Lister hizo que la cirugía, toda la cirugía, incluidos los injertos en quemados, fuera infinitamente más segura. Controlar la infección era la clave que faltaba. Y sumado a eso, cirujanos militares como Dominique Jean Larrey, el cirujano de Napoleón, ya insistían en la importancia de quitar el tejido muerto pronto, el desbridamiento, y usar opio para manejar el dolor. Todo iba encajando. Exacto. El siglo XIX sienta las bases de la cirugía moderna de quemados. Pasamos al siglo XX. Dos guerras mundiales. Mucho trauma, muchas quemaduras. Y eso, tristemente, impulsa avances. Sí, la necesidad agudiza el ingenio. El gran asesino en las primeras horas de una quemadura extensa era el shock hipovolémico. La pérdida masiva de líquidos, ¿no? Exacto. El cuerpo pierde plasma a lo loco a través de la piel quemada. La presión sanguínea cae, los órganos no reciben oxígeno y el paciente muere. ¿Y la solución? La fluidoterapia intravenosa masiva. En los años 30 y 40, gente como Oliver Cope y Francis Moore empezaron a entender que había que reponer esos líquidos perdidos y en grandes cantidades. Y después vinieron las fórmulas, ¿no? Para calcular cuánto líquido necesita cada paciente según su peso y la extensión de la quemadura. Las fórmulas de Evans, de Brock, y más tarde la de Parkland, que es la más usada hoy. Eso fue un salvavidas literal. Permitió estabilizar a los pacientes graves, mantenerlos vivos para poder tratar las heridas. Antes, simplemente no sobrevivían a esas primeras 48 horas. Una vez controlado el shock, el foco vuelve a la herida. ¿Cómo cubrir esos defectos enormes? Y ahí surgen más opciones de injertos, de espesor total, para zonas delicadas como la cara, y las coberturas temporales. ¿Cómo cuáles? Piel de cadáver, lo que llamamos aloinjertos, o piel de cerdo, senoinjertos. Funcionan como un vendaje biológico temporal. Protegen la herida, evitan la pérdida de líquidos y la infección, mientras se espera el momento para un injerto definitivo del propio paciente. O mientras se preparan otras soluciones. Exacto, como la piel artificial. Integra fue una de las primeras, desarrollada por Janas y Work. Es como una matriz, un andamio de colágeno y silicona, sobre el que las células del paciente pueden crecer. ¿Y el cultivo de células? Sí, el cultivo de queratinocitos. Poder tomar una pequeña biopsia de piel sana del paciente, multiplicar esas células en el laboratorio y crear láminas grandes para cubrir áreas quemadas. Un hito para pacientes con quemaduras masivas, con casi nada de piel sana para usar como donante. Es increíble cómo se fueron sumando herramientas. Y también aparecen las unidades especializadas de quemados. La primera creo que fue en Massachusetts, en los 40. ¿Por qué son tan importantes? Porque el paciente quemado grave es muy complejo. Necesita un equipo multidisciplinario. Intensivistas, cirujanos plásticos, enfermeras especializadas, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos. Todos trabajando juntos. Y surgen otras técnicas. El desbridamiento enzimático. Usar enzimas para disolver el tejido muerto de forma menos agresiva que el bisturí. Y la terapia de presión. Usar prendas elásticas para mejorar la calidad de las cicatrices, evitar que se pongan hipertróficas o queloides. Muchísimos avances en un siglo. Una transformación total del manejo del paciente quemado. Y llegamos al siglo XXI. Y acá la cosa ya parece ciencia ficción. Biotecnología, medicina regenerativa. Pieles artificiales cada vez más sofisticadas, como Matriderm, que se integran mejor, guían la regeneración. Y la bioimpresión 3D. Contame de eso. Imagínate una impresora 3D, pero que en lugar de plástico, usa biotintas. ¿Biotintas? Geles que contienen células del propio paciente, factores de crecimiento, colágeno. Y la impresora deposita este material capa por capa directamente sobre la herida para crear piel nueva. ¡Wow! ¿Y se puede hacer piel completa? Hacia allá vamos. La meta es imprimir piel funcional, con sus distintas capas, quizás hasta con folículos pilosos, glándulas, piel personalizada, hecha a medida y rápido. Es un cambio de paradigma, de reemplazar a regenerar. Suena increíble. Y también está la terapia génica. Sí, la idea es introducir genes específicos en las células de la herida. Por ejemplo, genes que produzcan factores de crecimiento para acelerar la curación, o que formen nuevos vasos sanguíneos. O al revés, ¿no? Silenciar genes problemáticos. Exacto. Como los genes que promueven la formación de cicatrices excesivas, hipertróficas. Poder apagarlos temporalmente para que la curación sea más estética, más funcional. ¿Y las células madre? Las células madre mesenquimales, que se pueden obtener de la médula ósea o la grasa del propio paciente, tienen un potencial enorme para modular la inflamación, promover la regeneración y reducir la cicatrización. Se están investigando mucho. Organoides de piel, nanotecnología en vendajes. Mini pieles cultivadas en laboratorio para probar fármacos o entender mejor la biología de la piel. Y la nanotecnología sí. Vendajes con nanopartículas de plata que liberan iones antibacterianos, hidrogeles inteligentes que liberan medicamentos según la necesidad de la herida. Es medicina a microescala. Y la tecnología ayuda también en otros frentes. Realidad virtual para el dolor. Funciona sorprendentemente bien. Sumergir al paciente en un mundo virtual durante las curaciones, que suelen ser muy dolorosas, actúa como un distractor muy potente. Reduce la necesidad de analgésicos. Y inteligencia artificial para analizar datos y predecir la evolución, ayudar en el diagnóstico. Sí, como herramienta de apoyo a la decisión médica. Pero claro, tanta tecnología también trae preguntas difíciles, ¿no? Sin duda. El acceso es una. ¿Estarán estas terapias avanzadísimas al alcance de todos o solo de unos pocos? La ética de usar células madre embrionarias, aunque hoy se usan más las adultas. La edición genética con CRISPR. ¿Hasta dónde llegamos? La investigación con piel transgénica. Son debates éticos importantes que tenemos que tener como sociedad. Totalmente. Ahora, cambiemos un poquito el foco. No todas las quemaduras son por fuego o líquidos calientes. Hablemos de tipos específicos. Por ejemplo, las de radiación. Claro. Pueden ser externas o internas. Las externas son más conocidas, por radioterapia contra el cáncer, accidentes nucleares o incluso la exposición solar intensa a los rayos UV, causan lo que se llama radiodermatitis, enrojecimiento, ampollas, a veces úlceras en la piel. ¿Y las internas? Esas son por ingerir o inhalar material radiactivo, yodo radiactivo, uranio, polonio. El daño ocurre desde adentro, afectando órganos específicos. Pueden causar desde náuseas y hemorragias hasta fallo orgánico y cáncer a largo plazo. Son mucho más insidiosas. La diferencia clave es si la fuente está afuera o adentro. Exacto. Y el manejo es completamente distinto. Otro tipo importante, las quemaduras químicas. Por contacto con sustancias corrosivas. Pueden ser ácidos, como los de las baterías o algunos limpiadores fuertes. que coagulan el tejido, ¿verdad? Forman como una costra. Sí, tienden a limitar un poco su propia penetración. Pero los álcalis o bases son otra historia, como la soda cáustica de los destapacaños, el cemento húmedo. ¿Qué hacen los álcalis? Licúan el tejido, lo disuelven, por decirlo así. Y por eso penetran mucho más profundo. Son más destructivos a largo plazo. Y hay solventes orgánicos que también pueden causar quemaduras químicas. Lo peligroso es que la reacción química sigue mientras la sustancia esté ahí, ¿no? Exacto. No es como el calor, que una vez que lo retiras, para. El químico sigue reaccionando hasta que se agota, se neutraliza o, lo más importante, se elimina. Y mencionaste algo clave de los álcalis. El dolor. A veces, con los álcalis, el dolor inicial no es tan intenso como con un ácido o una quemadura térmica. Y eso es súper traicionero. Claro, porque la persona puede pensar que no es grave. Y retrasa el buscar ayuda o, peor aún, el lavado. Y mientras tanto, el químico sigue penetrando y destruyendo tejido en profundidad. Por eso, los primeros auxilios son... cruciales. Fundamentales. Y distintos según el tipo. Quemadura por radiación externa. Si la escena es segura, alejar a la persona de la fuente. Enfriar la piel con agua abundante al menos 20 minutos. Cubrir con algo limpio y seco. Y al hospital. ¿Y químicas? ¿Qué es lo primero? Detener la reacción. Eso es lo número uno. Primero, protegerse uno mismo si va a ayudar. Guantes, gafas si hay riesgo de salpicadura. Segundo, quitar toda la ropa contaminada inmediatamente. ¿Y después? Lavar, lavar y lavar. Con agua corriente abundante, mucha agua, por lo menos 20 minutos seguidos. El agua diluye y arrastra el químico. Hay excepciones. ¿Algún químico que no se lava con agua? Son muy pocas. Metales como sodio o potasio, que reaccionan con agua. Y el fenol, que es más soluble en polietilenglicol, si lo hubiera disponible, sería ideal lavarlo primero con eso. Pero ante la duda, o si no hay otra cosa, el agua abundante sigue siendo la mejor opción inicial para casi todo. ¿Y si caen los ojos? Lavar sin parar, con agua o suero fisiológico, de forma continua, por 20 minutos mínimo, manteniendo el párpado abierto. Es una emergencia absoluta. Y después de lavar, cubrir y buscar ayuda médica urgente. Sí, cubrir con un paño limpio y seco, y al hospital de inmediato. Si se sabe qué químico fue, llevar el envase o la etiqueta es muy útil para los médicos. Y en niños, actuar todavía más rápido, claro. Hablando de ayuda médica especializada, las fuentes mencionaban un centro de referencia en Uruguay, el SENAQUE. Sí, el Centro Nacional de Quemados. Es un centro público. Único en Uruguay por su nivel de especialización en pacientes quemados graves. Cubre casos complejos, quemaduras extensas, de vía aérea, o esas patologías dermatológicas graves que comprometen la vida. Exacto. Y lo que lo hace funcionar, como decíamos antes, es el equipo interdisciplinario. No es solo un médico, es un conjunto. Intensivistas, cirujanos plásticos, anestesistas, psiquiatras, asistente social, fisioterapia, enfermería súper especializada. Las fuentes dicen que tienen tecnología de punta y que sus resultados son comparables a centros de primer nivel mundial. Sí, mencionan una estadía promedio de unos 19 días, combinando CTI e intermedio, y una mortalidad del 17.5% en un periodo de 10 años, lo cual para pacientes tan graves es un buen indicador. Atienden tanto sector público como privado. Y no solo asisten, ¿eh? También hacen docencia, forman especialistas, capacitan personal de emergencia, hacen investigación, publican, van a congresos y extensión a la comunidad, sobre todo en prevención. Es el rol completo de un centro de referencia. Mencionan que están en el Hospital de Clínicas en Montevideo. Es bueno aclarar, como hicimos nosotros al prepararnos, que esta información la tomamos de las fuentes disponibles. No somos voceros oficiales del SENAQUE ni nada parecido. Claro, es solo una referencia basada en el material que consultamos. Pero ilustra la importancia de tener centros así, especializados. Fundamental. Bueno, la verdad, ¿qué recorrido hicimos? Desde esa intuición ancestral de ponerle miel o aloe a una quemadura. Pasando por errores tremendos como lo del pus laudable. Los saltos gigantes del siglo XIX. Injertos, antisepsia, la revolución de la fluidoterapia en el 20, que cambió radicalmente el pronóstico. Hasta llegar hoy a la bioimpresión 3D, la terapia génica. Es casi como ver la historia del pensamiento humano reflejada en cómo tratamos una lesión tan común y a la vez tan compleja. Intuición, Fe, razón, ciencia. ¿Y ahora? ¿Qué? La era de la regeneración. Parece que sí. Y eso nos deja con una reflexión final importante, que también se puede leer entre líneas en las fuentes, ¿no? A ver. Hemos pasado de remedios básicos, naturales, a tener la capacidad, o al menos la promesa cercana, de imprimir piel funcional bajo demanda en un laboratorio. A medida que nuestra habilidad para regenerar y quizás hasta para rediseñar nuestros propios tejidos avanza a esta velocidad, ¿qué límites éticos nos tenemos que poner? ¿O cuáles vamos a decidir cruzar? Es una pregunta enorme. Y hay otra, quizá más inmediata y práctica. ¿Cómo aseguramos que todas estas tecnologías maravillosas, que realmente salvan vidas y cambian destinos, lleguen a quienes las necesitan en todo el mundo? ¿Cómo evitamos que sean solo para unos pocos privilegiados? Esa es, creo, una pregunta fundamental para el futuro de la curación. Una pregunta que nos queda aplicando.